palabras no hay sinceridad, porque para hablar tú usas un disfraz. Yo ya no tengo tanta ingenuidad. No quieras venderme castillos de arena, me da mucha pena verte actuar así. Quieres engañarme pidiendo perdón y no te das cuenta que mi corazón te cerró la puerta, te grita que no. Mientes, tus ojos dicen que mientes, no sabes mirar de frente y quieres hablar de amor conmigo. Porque para hablar tú usas un disfraz y yo ya no tengo tanta ingenuidad.